en Guatemala. Y precisamente esta semana dio inicio en París, Francia, la cumbre del clima COP21. Allí participó el vicepresidente guatemalteco Alfonso Fuentes Soria con un discurso en el que pidió que se reconozca la vulnerabilidad de Centroamérica ante la crisis climática y ambiental. Damos el pase a nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. Durante su participación en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en París, Francia, el vicepresidente de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, solicitó el reconocimiento de Centroamérica como una región vulnerable al cambio climático. Fuentes Soria declaró que Guatemala es un país con una contribución mínima en la emisión de gases de efecto invernadero, pero es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su ubicación y su biodiversidad. Aseguró que Centroamérica es afectada por desastres naturales cada vez más frecuentes y de mayores proporciones, razón por la cual pidió que la región sea reconocida como sensible y vulnerable a este fenómeno. El vicemandatario consideró que el Istmo debe recibir apoyo tecnológico y financiero para enfrentar y reducir el impacto del cambio climático que en cierta medida es provocado por las naciones desarrolladas. Añadió que Guatemala espera cumplir para el 2030 un objetivo no condicionado de reducción del 11.2% de las emisiones y otro aún más ambicioso del 22.6% condicionado a un mayor apoyo de la comunidad internacional. Fuentes Soria señaló que el Acuerdo de París, que será establecido en la COP21, deberá basarse en el fomento de incentivos significativos para frenar la deforestación y la degradación de los bosques y promover la restauración de los ecosistemas. La ambición global del acuerdo debe limitar el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Para alcanzar este objetivo, debemos cambiar nuestro modelo de desarrollo, consumo y producción a través de una economía baja en producciones, añadió el vicepresidente. En la conferencia sobre el cambio climático, representantes de gobierno, sector privado, la sociedad civil y pueblos indígenas coincidieron en la necesidad de que el uso de la tierra y la explotación de los bosques deben seguir métodos responsables para disminuir las emisiones del GHG y al mismo tiempo conservar los ecosistemas que sirven de pulmón al planeta, señaló una fuente de las Naciones Unidas. Las partes enfatizaron que la agricultura y la industria forestal generan casi la cuarta parte de las emisiones contaminantes y recordaron que la mayor parte de la deforestación y la degradación de la tierra responde a la alta demanda de alimentos y madera, así como a la forma insostenible de producirlos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.